será por siempre. Yo nací para quererte y que vivas para mí. Así es mi vida, pero esto no es razón para sufrir. Ya no le interesa de mi amor, ni su amor. Le di lo más bonito de mi vida y todo por quererla ser feliz. Jamás yo fui capaz de una mentira y menos obligarte a quererme a mí. Ya no le interesa de mi amor ni su amor. No hay amor. Si así tuvo que ser entre el hombre y la mujer, ya nada gano con llorar. Ya no es la misma. ¿Por qué tuvo que ser? Perderla por otro amor. Ya nada. Ser así, qué triste fue decir adiós a mi amor. Thank you.

Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Tiemblo de dolor,

salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala. No.

vengo a pedirte perdón. Vengo contigo a llorar. Vengo a darte la razón, el porqué yo a ti sé mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro yo por ti. El por qué Dios te hizo.